Sánchez tiene el sabor de la noche.

We'll be right back. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Hands are played.